Crisis en el Aire, edición 4. Los claroscuros del estado pandémico y cómo inclinar la cancha de la riqueza. Este es el podcast de la revista Crisis, un resumen informativo que analiza los tres temas más importantes de la semana. Hoy, en el primer bloque, recorremos tres emergencias ocurridas en distintas provincias del país. El cerco sanitario en el Gran Toba del Chaco, la desaparición de Luis Espinosa por parte de la policía tucumana. Y una buena, el surgimiento en Rosario de una plataforma pública de delivery llamada Mercado Solidario. En el segundo bloque interpretamos las misteriosas negociaciones para evitar el default a partir de un informe publicado por el Banco Central de la República Argentina que expone la magnitud de la fuga de capitales. La noticia de la semana que vendrá es el tratamiento en el Congreso del impuesto extraordinario a las grandes fortunas. ¿Sale o no sale? ¿Sale o no sale? Crisis en el aire. Análisis político en movimiento. De la pinta a la conversación. El podcast está al aire. revistacrisis.com.ar. En la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, la agenda sigue marcada casi exclusivamente por la expansión de la enfermedad y el modo en la que está afectando sobre todo a los sectores populares. El domingo 17 de mayo a la mañana supimos que había muerto Ramona, integrante de la organización La Poderosa. Desde entonces, desde el fin de semana pasada, la enfermedad continuó expandiéndose. Hay un crecimiento, ¿no? Permanente, sostenido, de los casos en los últimos días. Bueno, hemos visto en los medios cómo ha pasado de 400 casos por día, 600 el jueves, y ayer ya más de 700. No se puede decir que sea que esté sin control, ¿no? Sobre todo mirando cómo ha sido la curva en otros países, pero lo que sí se puede constatar es que la curva se empieza a inclinar, ¿no? Pero esta semana, en ese sentido que comentabas acá en la zona metropolitana, hubo un hecho que me parece importante de remarcar, que es el presidente Alberto Fernández recibiendo a la organización a la que pertenecía Ramona, como comentabas antes, en Olivos. Según comentaba Nacho Levy, fue a partir de un llamado de Alberto Fernández, que no se conocían entre ellos, a partir de la única nota que habían dado en los medios, en este caso en una radio, sobre el tema de la muerte de Ramona. Alberto los convocó y se reunieron en Olivos, e incluso después se gestionó un encuentro entre los integrantes de la Garganta Poderosa y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Horacio Ariz Larreta. Ahí hay una sensación de que hay una actitud activa por parte del gobierno nacional de intentar descomprimir un conflicto social que quizás esté a las puertas, ¿no? En algún momento. En otros lugares del país, la semana que pasó nos empieza a dejar algunos indicios de, bueno, cómo arranca la pospandemia y qué cuestiones aparecen como de necesidad de resolver, que necesitan una resolución inmediata. Pero antes queríamos comentar un poco la situación en el Chaco, ¿no? Pandemia chaqueña, indígenas encerrados. En Chaco, 721 personas enfermaron de COVID-19, 40 fallecieron. El Chaco, como comentábamos también la semana pasada, es la tercera jurisdicción después de Lamba y Cava en cantidad de enfermos. El 27 de abril comenzó un brote en el Gran Toba, que es un complejo habitacional muy, muy grande, de 31 hectáreas, donde viven 4.500 personas aproximadamente en la zona nordeste de Resistencia. Y allí viven sobre todo integrantes de esta comunidad originaria, en condiciones que se asemejan a las de los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, en condiciones de hacinamiento y con una situación de precariedad arrastrada anterior a la pandemia. Y en este barrio fallecieron 7 personas por coronavirus, por las derivaciones del coronavirus. Algunas de las personas que fallecieron son muy jóvenes, a diferencia de los promedios de edad que ocurren en otros sectores sociales, allí fallecieron personas de 30 años, de 35 años. Cuando los contagios comenzaron a extenderse en ese barrio, el gobierno provincial anunció que para prevenir la expansión de la enfermedad se instalaría un anillo sanitario. El anillo sanitario es una medida que significó rodear a esta comunidad de un terraplén, digamos, de montículos de tierra, y dejarles solo dos lugares para entrar o para salir de la comunidad con una posta de fuerzas de seguridad que permitían el ingreso o el egreso. El nombre oficial creo es cordón. Cordón sanitario. El gobernador Capitanich aclaró que la intención de esta medida no era construir un gueto, pero, sin embargo, a pesar de esta declaración, muchos integrantes de la comunidad Toba así lo vivieron. Vamos a escuchar a Laura Pérez. Laura Pérez es vicepresidenta de la comisión vecinal del barrio Toba, de este barrio que se encuentra rodeado por el terraplén en Resistencia Chaco, que nos va a contar justamente cómo fue la discusión sobre el cordón sanitario decidido como política de prevención de la enfermedad. Hubo mucho apoyo y desacuerdo en cuanto a la medida de cordón sanitario. Yo puedo manifestar que no estaba de acuerdo con esto, pero había algunos que apoyaban esta medida. Fue una primera respuesta, después los hisopados que se les realizó a los grupos de familias con COVID, y en eso cumplió el Ministerio de Salud. Les falta una parte que es la contención social, la seguridad, eso no lo hizo, o sea, nos encerró en un cordón sanitario y no hay esa parte esencial de contención, tanto a nivel seguridad, tanto a nivel social, alimentario. Hoy les puedo decir que el Estado no cumplió con esa parte. No nos comunica quiénes son los 90 y ahora 100 positivos casos que hay de COVID. Nosotros buscamos información desde otros lados para otras fuentes en donde nos dan reportes diarios de cómo está el avance de los pacientes que están internados. Pero no sabemos ni tenemos idea quiénes son esos más de 100 casos positivos. Y ponemos en duda porque el Estado, el Ministerio, no nos quiere dar esos nombres. Bueno, acá hay algo del testimonio de Laura que me parece bien, bien interesante poder escucharlo, que muestra también una cuestión que acá en Buenos Aires lo vimos, lo estamos viendo, digamos, ¿no? Que es cómo el Estado, en su intento por controlar la expansión de la pandemia, muestra algunas hilachas de su modo de constitución, de su forma de actuar, ¿no? Y que tiene que ver con este clasismo, ¿no? Con la sensación de que los pobres o la gente que vive en la precariedad no tiene, si se quiere, las mismas los mismos derechos o las mismas prerrogativas cuando se trata de su relación con la enfermedad, su relación con los cuidados, ¿no? El Estado, por ejemplo, ella cuenta que no le brinda la información necesaria sobre la cantidad de casos contagiados o la identidad de los contagiados, y se muestra algo que también, bueno, acá se ha visto, ¿no? El modo en que ellos son atendidos en estos lugares en donde se le hacen los testeos, también en los hospitales. Es algo que aparece y que es una de las características que vamos viendo como claramente federal, ¿no? En su manifestación. Se denuncia acá en la Ciudad de Buenos Aires, la actuación del gobierno de la ciudad también es lo que están compartiendo la gente de ahí del Gran Toba en el Chaco. Y hay un punto más que ella también menciona como al pasar y que me parece importante resaltar, que es la cuestión que sigue habiendo serios problemas en la distribución de los alimentos, ¿no? Como sabemos, en estos barrios la mayoría de las personas viven de lo que se puede llamar las changas, ¿no? Trabajos eventuales, intermitentes, mucho relacionado con el espacio público, y en una situación como la actual siguen estando con dificultades para comer, básicamente. No tengo dudas de que el Estado Nacional, incluso los Estados Provinciales, incluso el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quisiera proveer y sabe la importancia de proveer como se merece, digamos, a estas organizaciones, que además dan de comer a la gente de una manera por supuesto sin ganancia, totalmente por una y cuestión. Trabajando, además, poniendo su trabajo para hacerlo. Un montón de gente, sabemos de algunos también amigos que están a punto de estar contagiados por este trabajo solidario, digamos. Y sin embargo no llega. Bueno, acá hay cuestiones que habrá que investigar mejor. ¿Por qué pasa eso? Es algo realmente que debería ser pronto a resolverse, porque lo que decíamos al principio de la emergencia posible de conflicto social tiene mucho que ver con esto, con la desesperación de la gente en un momento en el cual la cuarentena se extiende. Pero bueno, es algo que también se está viendo en otros lugares del país. Y solamente quería recordar, para dejar acá el Chaco, digamos, que el testimonio completo de Laura Pérez se puede leer en la nota que publicamos esta semana en la web de la revista Crisis, se llama Pandemia en Chaco, la discriminación racial contagiosa, escrita por Bruno Martínez, periodista de Resistencia, de la ciudad Resistencia, y bueno, recomendamos especialmente leerla. Vamos a desplazarnos hacia el noreste. Ahora, ayer a la tarde, alrededor de las 5 de la tarde, en la provincia de Catamarca, en la frontera de la provincia de Catamarca con la provincia de Tucumán, fue encontrado muerto Luis Espinosa después de haber estado desaparecido durante 7 días. Luis tenía 31 años y vivía en El Melcho, en Simonca, al sur de la provincia de Tucumán. El viernes 15 de mayo, en esa zona, hubo un operativo de la policía de la provincia para reprimir, para desarmar una carrera de caballos que estaba ocurriendo ahí, de algún modo violando la cuarentena. No estaba participando de esa actividad, sino que estaba volviendo a su casa junto con su hermano, y al regresar se cruzó con el operativo policial y ahí ocurrió un hecho de represión que culminó con el asesinato de Luis por parte de la policía, de algunos integrantes de la policía de Tucumán, y el ocultamiento de su cuerpo muerto en un barranco. Fue arrojado a un barranco de una profundidad de 150 metros. Y bueno, durante una semana fue buscado. La comunidad del Monte Tucumán, en donde vivía Luis, salió a buscarlo, se organizaron rastrillajes comunitarios intensivos durante toda la semana. Esos rastrillajes no lograron encontrarlo porque su cuerpo había sido llevado lejos de la comunidad, o sea, con una intención. Habían cruzado, especialmente habían cruzado la frontera de Tucumán para. Exactamente, con una voluntad desaparecedora significativa por parte de los policías. Hoy se va a realizar la autopsia en el cuerpo forense del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Tucumán para poder determinar, bueno, exactamente cómo fueron los hechos y cómo fue que Luis fue asesinado. Hay 9 policías detenidos que también fueron expulsados de la fuerza policial por decisión de la gobernación de la provincia de Tucumán. Durante los días de la desaparición, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación estuvo acompañando a la familia y siguiendo de cerca la investigación. Sin embargo, hasta este momento, ninguna autoridad nacional que trabaje en temas de seguridad o de derechos humanos se pronunció sobre la gravedad del caso. Sebastián Pizzarello, periodista tucumano. Culminó la semana más agitada en Tucumán desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio. Arrancó por la peor de todas las noticias. Este viernes 22 de mayo se confirmó la aparición del cuerpo de Luis Espinosa, asesinado por policías de la comisaría de Monteagudo, una localidad a 70 kilómetros del sur de la capital tucumana. Espinosa tenía 31 años, 6 hijos, no sabía leer ni escribir y era trabajador rural. Su asesinato se enmarca en una institución policial que cuenta entre sus hitos recientes los asesinatos de Facundo Ferreira, Miguel Reyes, Ismael Lucena, Paulina Levos, entre otros. También el levantamiento policial de 2013, que provocó al menos 20 muertes en 3 días. Desde la Organización de Derechos Humanos Andes habían manifestado al gobierno provincial su preocupación por la actuación arbitraria y violenta con que se venía manejando la policía en el contexto del ASPO. Por otro lado, el jueves se aprobó la ley Micaela luego de más de 500 días de su sanción a nivel nacional. La norma se aprobó por la presión del movimiento de mujeres, feministas y diversidades, pero también por la presión del gobierno nacional, que lanzó a través de la ministra Elizabeth Alcorta un mensaje directo al gobierno de Mansur solicitando su adhesión. Todo esto se dio en el marco de una provincia que venía arrastrando la cuarentena sin mayores problemas con el coronavirus. Apenas 42 casos en estos dos meses. Pero este viernes se despertaron todas las alarmas cuando se informó un posible positivo en una mujer de la Costanera, una de las villas de emergencia más grandes de Tucumán. Allí, desde hace 3 meses, se conformó un comité de crisis barrial temiendo esta posibilidad y para combatir el dengue, que ya lleva más de 4.500 infectados en la provincia. Hay, sin embargo, una buena noticia, muy buena noticia. ¿En serio? Esta semana, que tiene que ver con algo que hablamos especialmente la semana pasada, y que es la posibilidad de que haya emergencias en esta transición hacia no sé dónde, pero que haya emergencias positivas, interesantes, de innovación. Y sucedió en Rosario. En Rosario esta semana, el jueves, se aprobó el proyecto de ley en el Consejo Municipal, presentado por el partido colectivo Ciudad Futura, denominado Mercado Justo, que sería una empresa pública de delivery, ¿no? De comercio electrónico, de oferta y entrega de productos a domicilio, un poco para ir solucionar o dar una alternativa a esto que comentábamos la semana pasada, que tiene que ver con las grandes empresas transnacionales que se ocupan de esta actividad, Mercado Libre, Rappi, Globo, y que, como habíamos contado la semana pasada, se habían aprovechado de la denominación como actividad esencial de esta actividad durante la pandemia, ¿no? Karen Tepp, concejala de Rosario por Ciudad Futura. Hemos aprobado una ordenanza que crea una plataforma para unificar la oferta económica de la ciudad de Rosario. Las ventajas del mercado justo, como la llamamos, por sobre el resto, son muchas. Por un lado, unifica lo mejor de las plataformas como Mercado Libre o las apps de delivery, porque contienen tanto la oferta de bienes como la de servicios. Es una plataforma sin fines de lucro, porque al ser creada por el municipio, no hay ningún dueño o empresario que busque enriquecerse con esa plataforma, sino que la idea es maximizar los beneficios para todos los usuarios y eslabones del mercado justo. Esto es un gran cambio conceptual y material, porque se trata de generar comunidad, de colaborar, de incluir a los sectores que hoy están quedando afuera de esas plataformas y defender fundamentalmente el trabajo rosarino sin ningún tipo de comisiones abusivas. Crisis en el aire. Revista Sonora Transmedial. El aire está en crisis. Válvulas de papel. Válvulas de papel. Aire. Podcast. Y transmisor. Válvulas de papel. Aire. Podcast. Y transmisor. Crisis en el aire. Esta semana la deuda externa volvió a ser protagonista de la agenda política, de la agenda económica, pero como todo lo que pasa en estos días raros que vivimos, la definición quedó en suspenso. El deadline de la deuda era el 22 de mayo, ya no pagó el vencimiento que correspondía pagar, pero las negociaciones siguen abiertas, entonces parece que estamos en un default, pero que en realidad no es un default. El dato novedoso fue que el principal fondo acreedor de la Argentina, que es BlackRock, parece haber decidido negociar. Sí, la verdad que es una de las noticias de la semana, pero no tanto porque haya información muy cierta, precisamente se trata de una especie de juego de póker, por lo tanto, por naturaleza, la información no existe, no está, digamos. Sí conviene quizás enmarcar el desenlace que se conocerá, creo yo, en unos días. Ahora se habla como nuevo deadline el 2 de junio, pero es posible que se resuelva antes, si hay acuerdo, digamos. Pero conviene enmarcar esta discusión en el problema de fondo que tiene el país, que sería no tanto el de si paga sus deudas o no paga sus deudas, sino la sangría de capitales, que es una especie de invariante histórica que impide cualquier hipótesis de desarrollo nacional, ¿no? Durante los 4 años del macrismo, en el total del periodo se jugaron 86,2 mil millones de dólares. Esta semana entrevistamos a Miguel Pelle, presidente del Banco Central, es decir, como decía Mario, el responsable de este informe. Y nos encontramos con que Pelle es un poco optimista a pesar de esta situación generalizada de problemas económicos que describíamos. Vamos a escuchar un fragmento de la conversación que tuvimos con él. Hay una frase del padre Carlos Acaputo que para mí es muy buena. Dice que la Argentina es un buen país para ganar plata, pero no para invertir. Entonces la Argentina es un país que genera un volumen de excedente económico y de ahorro importante, pero después eso, la lógica de la ganancia no es reinvertirla en el país, sino fugarla y buscar un refugio seguro. Los residentes argentinos son propietarios de empresas en el exterior por un valor mayor que los no residentes de empresas argentinas, ¿no? Y el balance de pagos te da 380 mil millones de dólares de activos de residentes en el exterior. Y la Argentina debe ser el país per cápita y en términos de producto que más dólares billetes tiene en su territorio. Entonces eso te marca un problema que no se ha podido revertir. Yo creo que después lo que ocurrió en estos últimos 4 años, también es cierto es que las personas y las empresas tienen activos dolarizados por montos muy significativos. Y eso te abriría una posibilidad que diversifiquen cartera teniendo activos en pesos. Yo creo que se abre una oportunidad. Y la emisión monetaria que se está generando a partir de la asistencia por la pandemia del coronavirus, yo creo que abre también una posibilidad de canalizar esos recursos hacia el mercado de capitales y la inversión interna, ¿no? Las empresas necesitan inversión, ¿no? No hay duda de que después de tantos años de bajos niveles de inversión, todas las empresas deben estar necesitando capital para invertir. El asunto es que esto lo puede hacer el mercado de capitales local. Fue muy interesante la conversación con Pelle. Encontramos a una persona, a un funcionario de raza, que tiene esa cualidad rara hoy, que es un tipo realista, porque no es, es realista, es bastante consciente de la gravedad de la situación en la que estamos, pero al mismo tiempo es optimista. Entonces, bueno, uno suele pensar que no puede ser tan optimista, más bien uno podría ser pesimista, y si al contrario, el que hoy encuentra uno como optimista, en realidad tiene un voluntarismo. Un voluntarismo galopante, digamos. Pero, ¿en qué se basa? Básicamente, para resumir, su apuesta, que es la misma de Martín Guzmán, y que es el objetivo macroeconómico principal, creo yo, del gobierno, para tener algún tipo de salida a esta situación, que es un poco lo que él explicaba, que es la conformación de un mercado de capitales en pesos. O sea que depende de que las empresas más importantes del país generen lo que se llama obligaciones negociables, que son poner acciones y bonos para financiarse, para financiar sus inversiones, pero en pesos. El gobierno tiene que convencer a las empresas de que hagan este salto, lo cual es bastante difícil para que precisamente, y lo tienen que hacer ya, además, porque hay buena parte de los pesos que han sido puestos en el mercado por parte del gobierno están volviendo en este momento, y eso es lo que se necesita, que no se vaya de vuelta al dólar. Si se vuelca todo eso al dólar, estamos en un problema serio, porque quiere decir que continúa el gran problema que impide el desarrollo nacional, que es la fuga de capitales. Crisis en el aire. Los sonidos de la tinta y sus discusiones. ¿Cuál puede ser el tema importante de la semana que está empezando? Y nos preguntamos si ese tema podría ser que se viene el tributo a las grandes fortunas. El miércoles que pasó, el presidente Alberto Fernández recibió a los diputados nacionales Máximo Kirchner y Carlos Heller, que son autores de un proyecto de ley que propone cobrarle un tributo extraordinario a las grandes fortunas del país. Según dijo el diputado Heller después de la reunión que tuvo con el presidente, Alberto dio su apoyo a la propuesta que tal vez esta semana se presente en la Cámara de Diputados, que está sesionando de manera virtual. Según trascendió, porque el proyecto no está circulando, el impuesto alcanzaría a 12.000 u 11.000 personas, las más ricas del país, que son las que poseen un patrimonio de, como decía, 200 millones de pesos, que son alrededor de 3 millones de dólares. El proyecto lo que hace es poner una alícuota, que es un porcentaje de esa riqueza acumulada. Lo que calculábamos recién es que, según las versiones borradores del proyecto, a una fortuna de 200 millones de pesos le correspondería pagar 4 millones de pesos de manera extraordinaria. Vamos a conversar con el diputado y economista Itaí Hagman, que viene siguiendo de cerca este debate. Hola, Itaí, buen día, ¿estás ahí? Buenos días, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá estamos. Te queríamos preguntar, ¿cómo ves vos este proyecto? Si vos ves que tiene un significado, una impronta simbólica, o si puede de algún modo implicar un antes y un después en la Argentina respecto a la cuestión tributaria y la distribución de la riqueza. Mira, te venía escuchando, la información es tal como vos la diste, pero yo creo que hay que contextualizar un poco este debate, porque estamos muy acostumbrados en general a que cuando se plantean impuestos a la riqueza, estamos acostumbrados a asociarlo a objetivos redistributivos, ¿no? O sea, cuando alguien plantea que cobrarle más impuestos a los ricos, uno supone está pensando en cómo distribuir mejor el ingreso o la riqueza en un país. La realidad es que este no es el caso, porque el contexto que estamos viviendo es un contexto en el cual hay un 40, un 50% de la sociedad argentina que se está hundiendo producto de la crisis que provocó esta pandemia, que perdió sus ingresos, que está empresas que están al borde de la quiebra, comercios, etcétera. Y lo que estamos discutiendo en este contexto es cómo contenemos esa caída. El Estado está haciendo un gran esfuerzo fiscal para contener esa caída a través de transferencias directas a la población, subsidios a créditos a las empresas, pago de salarios parcial a las empresas. Y lo que estamos discutiendo es si para financiar esa política, para contener la caída, los sectores de altas fortunas, de alta riqueza acumulada, hacen un aporte con ese objetivo. Digamos, lo que estamos discutiendo es los costos de esta crisis se pueden pagar de una manera un poco más equitativa o si van a recaer solamente en los sectores que más la están sufriendo. Hago esta aclaración porque no es que si cobramos el impuesto a las grandes fortunas, el resultado va a ser que vamos a tener una sociedad más igualitaria. Lo único que vamos a estar haciendo es tratando de repartir un poco más equitativamente los costos de una crisis. Y el debate sobre cuántos impuestos deben pagar los ricos en Argentina, cómo se debe cómo se debe diseñar el sistema tributario para que sea más progresivo, va a ser un debate que vamos a tener que dar. Yo creo que esto va a servir, porque la realidad es que en Argentina los sectores de altos ingresos y alta riqueza pagan muy pocos impuestos, incluso en comparación con otros países que muchas veces nos presentan como modelo. Pero va a ser un debate que va a venir después. Esto es una contribución extraordinaria para financiar la crisis. Por eso es un planteo tan moderado, diría, y de sentido común, que está esta campaña que se armó planteándolo como una medida confiscatoria y cacereleando contra el avance del comunismo, aparece un nivel de delirio exorbitante. Seguramente sea porque hay un temor de que esto habilite una discusión, que ojalá que se habilite, que es cómo se debe cobrar los impuestos en Argentina para que realmente los sectores de altas y altas riquezas aporten más al funcionamiento en la normalidad, digamos, no solamente en la excepción. ¿Vos ves que a partir de un impuesto como este, que está planteado en principio como un tributo extraordinario, se pueda convertir efectivamente en un impuesto que las grandes fortunas paguen todos los años y no solamente esta vez, que a su vez puede ser un principio de financiamiento de otras medidas extraordinarias, como el IFE, que también se han tomado en esta situación de emergencia, pero que bien podrían ser pensadas en el horizonte de una renta universal, ¿no? ¿Vos ves esto o pensás que no, que estas medidas son extraordinarias y una vez que termine esto habrá que repensar cómo modificar todo el esquema? Yo creo que en el caso de la cuestión tributaria hay que hacer, siempre se dice, ¿no?, una reforma tributaria integral, que es una deuda pendiente, lo dijo el presidente hace poco, uh-huh, en una entrevista incluso, y eso me parece que es un debate que ojalá podamos dar, porque realmente la pandemia me parece que desnuda muchas veces situaciones de desigualdad intolerables que se daban en tiempos de normalidad, entre comillas, ¿no? Y que ahora emergen con más fuerza. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de la población no tiene ingresos fijos, ¿no? Ahora sabemos qué porcentaje de la población no tiene ingresos fijos en la Argentina. Uh-huh. Bueno, todas las personas que tuvieron que apelar, digamos, a la transferencia del Estado porque no tenían un ingreso fijo para sostener durante la pandemia. Bueno, lo mismo pasa con los impuestos, digamos, ¿no? Hay que hacer una reforma tributaria. Uno de sus aspectos tiene que ser mayor tributos a la propiedad y a la riqueza. Siempre es importante aclarar, estamos hablando de un sector ultraminoritario, ¿no? Lo explicaba bien antes Jimena, es decir, este impuesto extraordinario, por ejemplo, agregaría alrededor de 11.000 personas, que son apenas el 1% de quienes pagan en la Argentina impuestos a los bienes personales, ¿no? Ya son una minoría, obviamente, dentro de la sociedad. Es decir, es la minoría de la minoría, digamos. Y creo que ojalá muchas de las discusiones que se están dando en la pandemia, en la emergencia, puedan ser el punto de partida para incorporar otros elementos cuando volvamos, de comillas, a la normalidad. Uno es el tema tributario, el otro es, como vos decías, el tema de las transferencias de ingresos, ¿no? O de renta universal, salario universal. Hoy tenemos alrededor de casi 9 millones de personas que están recibiendo una transferencia directa por parte del Estado. Me parece que decía antes, ¿no?, se ha puesto en evidencia que hay un sector importante de la población que no tiene ingresos fijos, en bastante la población que realiza un trabajo diario y que sin embargo no recibe una retribución que le garantice satisfacer sus necesidades básicas. El mercado laboral es un mercado absolutamente injusto y uno de los mecanismos que tiene la sociedad para tratar de resolver esas injusticias es con políticas de transferencia de ingresos, que me parece que es un debate que se viene, digamos, ¿no? Muchas veces, en otro momento estábamos acostumbrados o se logró que todas las personas que tengan un laburo por lo menos le alcance para lo mínimo, ¿no? Después había un montón de carencias, pero para lo mínimo, para morfar, para las necesidades más básicas. Bueno, hoy vivimos en un mundo donde no es así, donde vos podés laburar 10 horas por día y que no te alcance para comer. El aire está en crisis. Crisis. En el aire. Hola, soy Lili Galeano, del barrio Nicol, de La Matanza. Bueno, sí, en realidad estaba haciendo zapping y me impactó la voz de la compañera Toba y me quedé ahí, pero no escucho Radio Nacional, voy a ser sincera. Me impactó mucho lo que hablaba la compañera Toba sobre el cordón que habían puesto en su barrio, que no los dejaban, que había una custodia policial y que habían puesto montículos de tierra, que ella no estaba de acuerdo, pero que, bueno, que acataron, del aislamiento, que cómo fueron tratados. Nosotros en esta semana tuvimos un caso de una familia que fue atendida por la Secretaría de Salud y puesta en aislamiento. Todo lo que sabemos son por las redes y, bueno, y vimos cómo la llevaron en la ambulancia. No tenemos mucho más. Estamos preocupados por la situación porque no tenemos información de cómo se puede, cómo puede seguir esto. En el barrio Nicol hay 1.600 familias. Nosotros atendemos toda la parte sanitaria, a los problemas que teníamos de infraestructura, se sumó la cuarentena con la falta de trabajo, la falta de salud, alimentos y violencia de género. Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. Crisis en el aire.